Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El clamor de los profetas. Leo del libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente que hagas justicia, ames la misericordia y te humilles delante de Dios. Tuvimos la muy preciosa oportunidad estos días de repasar la vida y el mensaje de algunos profetas. Los profetas son supremamente interesantes, tipos aguerridos, audaces, sin miedo, llenos de fortalezas, también llenos de muchas debilidades, personas que cometieron muchos errores, pero que se dedicaron a proclamar una palabra que yo no había visto que se repite tanto en los profetas. La justicia de Dios tiene que llegar hasta las personas. ¿Y qué se referían los profetas con la justicia de Dios? Pues que Dios tiene una manera de pensar que es mejor que la nuestra. A muchos nos puede molestar aceptar esto, pero eso es así. Dios es Dios, está más arriba de nosotros. Y Él sabe qué es lo que más le conviene a cada ser humano. Pero aquí abajo hay una competencia. Y es que a través del enemigo no escuchemos la voz de Dios o la sepamos y la escuchemos, pero hagamos lo contrario de lo que Dios dice. Entonces los seres humanos, oyendo al diablo, hemos creado un mundo de injusticia, un mundo malo, un mundo donde vivimos aquí y dañamos la naturaleza, lo contaminamos todo, dañamos a las personas y nos atentamos unos contra otros. De eso nos hablaron los profetas. Los profetas lo que están diciendo es, oiga, hay que tener cuidado con lo que Dios ha dicho y es mejor que los escuchemos. Es mejor que escuchemos lo que dicen los profetas, porque lo que dicen los profetas sencillamente fue lo que dijo Dios y está en la Biblia. Y si usted quiere saberlo, léalo. Esos mensajes no son solo para la gente de antaño de Israel. Usted se dio cuenta que son mensajes con una modernidad y con una actualidad impresionante. Dos citas para terminarlo de esta semana. Dice una autora, los profetas alzaron la voz contra la intensa opresión, la flagrante injusticia, el lujo y el despilfarro desmedidos, los desvergonzados banquetes y borracheras, la licencia y las orgías de su época. Pero vanas fueron sus protestas, vanas su denuncia del pecado. Y termina remata diciendo, estas claras expresiones de los profetas y de Cristo mismo deben ser recibidas como voz del cielo para todas las personas. No debemos desperdiciar oportunidad alguna de cumplir actos de misericordia, de tierna prevención y cortesía cristiana en favor de aquellos que están cargados y oprimidos. La invitación es a que cambiemos el mundo en el que nosotros vivimos. Y mi mundo no es África. Mi mundo no es la India. Mi mundo es la ciudad donde vivo. Mi mundo es la casa donde vivo, los vecinos donde vivo, la comunidad y mi iglesia, la que yo dirijo. Yo puedo cambiar ese mundo. Si todos hiciéramos ese esfuerzo, ¿cuánto bien lograríamos para arreglar las cosas? ¿Ustedes recuerdan aquella historia de un día que por algún problema ecológico las estrellas de mar comenzaron a salir de una playa y salían por miles hacia la playa para morirse? Y había muchas personas en la playa viendo el espectáculo. Y un joven comenzó a tirar estrellas hacia el agua y agarraba una, pero agarraba una y salían 100. Así que no rendía. Y le dijeron, muchacho, no lo hagas, es tiempo perdido. Se van a morir de todas maneras. Y el muchacho agarró una estrella y vio al público y dijo, sí, pero esta hace la diferencia. Y siguió lanzando. Y dice que muchas personas se lanzaron a ayudarle. Muchas estrellas murieron, pero otras pudieron ser salvadas. Salvemos el mundo. Pongamos a Cristo en el corazón. Hagamos las obras que hay que hacer. Obremos la justicia de Dios. Sea justo en su casa. Ame su familia. Cuídelos de su familia. No se aproveche de los que le ayudan. No se recueste sobre otro. Por favor, trabaje, aporte, ayude. No grite, no ensucie, no desordene. Hágale la vida tranquila a todos los que vienen en su casa. Yo estoy seguro que si oímos la voz de Dios, su pequeño mundo, que es su hogar y su corazón, puede entender la felicidad que Dios quiere para todos nosotros. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.